qué pasa con tus artistas favoritos? Esto es Info Music. Glow estrena tráiler de su tercera temporada. La comedia dramática inspirada en la saga de la década de los 80, Georgia's Ladies of Wrestling, y que cuenta la historia ficticia de un grupo de mujeres que encuentran una oportunidad para el estrellato en el mundo de la lucha libre femenina, por fin cuenta con el primer avance de la siguiente entrega, que tendrá 10 episodios y se estrenará el 9 de agosto en Netflix. Esta vez las chicas toman Las Vegas, encabezando el espectáculo del Fantano Hotel y Casino. También se integrará al elenco la ganadora del Oscar, Gina Davis. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.